Está de moda estar aburrido, está de moda estar muy mal, está de moda sentirse un bicho decadente y fatal. Está de moda estar compungido, está de moda estar muy mal, está de moda sentirse herido, sentirse muerto y antisocial. Está de moda estar deprimido, está de moda nunca actuar. Está de moda ser indeciso, está de moda no buscar. Está de moda tirarse al piso y no poderse levantar. En la oscuridad estaremos y muy guapos nos veremos. En la soledad viviremos y en las fiestas bailaremos. Está de moda nunca amar, está de moda estar deprimido, está de moda nunca actuar, está de moda estar compungido, está de moda no poder más, está de moda sentirse un bicho decadente y fatal. Y si quieres venir, lo tienes que pensar, porque si no te estás muy listo, te vas a lucir. Porque no es nada fácil siempre estar muy mal. Y te pase lo que te pase, te tienes que aguantar. Cute.